12 del mediodía, bienvenidos a esta programación especial que Radio Ubrique un año más les va a ofrecer en torno a esta feria y fiestas 2018. Tal y como les hemos venido anticipando durante estos días, como también ya saben es tradicional si nos siguen, desde las 12 hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándoles en cada jornada de feria hasta el próximo viernes con los distintos protagonistas, la programación que en definitiva también nos deje esta feria de Ubrique. Nos vamos a marchar de hecho ya con el primero de los contenidos habituales en lo que es la primera jornada de feria. Echamos un vistazo a lo que fue el pregón, el pistoletazo de salida a estos festejos. Un pregón además con una duración de más de una hora y media, así que nos vamos a quedar con un extracto bastante amplio, casi completo, el pregón que, como decíamos, ofrecía ayer el periodista ubriqueño Modesto Barragán, un pregón en el que hubo de todo, con referencias a nuestra localidad en todos los sentidos, a personajes, a agentes de Ubrique, de su feria, y también, por ejemplo, a nuestro medio de comunicación y a esta casa, a la radio. Muchísimas referencias que ya no les anticipo más por si no pudieron escuchar ese pregón, se los dejamos y a posteriori además vamos a ir con el propio Modesto Barragán para ver qué tal se sintió. Lo veíamos al principio nervioso, él lo reconocía, pero también señalaba a posteriori que disfrutó de lo lindo de todo ese tiempo allí en la Plaza de la Estrella, disfrutando junto a los ubriqueños del arranque de esta feria. Lo dicho, sin más, vamos ya con ese pregón y una vez que concluya, estamos hablando de una hora y cuarto, el extracto amplio que nosotros vamos a ofrecerles, casi completo, iremos, ya decimos, a posteriori con el propio Modesto Barragán y con más protagonistas de esta jornada de el miércoles de feria, en la que el tiempo parece nos va a respetar, tiempo estable, con mínima nubosidad, pero las temperaturas 30 grados de máxima, 19 de mínima. La lluvia que todavía se sigue apuntando como posible para las próximas jornadas, lo iremos comprobando. Por ahora, a disfrutar de la feria y anoche también del pregón. Señaladito, y pareciera que en esta plaza mi padre de nuevo me fuera a montar en los patitos. Ya se ha encajado aquí septiembre y pareciera que tuviera que ir de nuevo a comprar libros a la prensa Marisa y gomas y lápices a Ancal Ratón. Ya se ha presentado ante nosotros la semana más festiva de mi pueblo, y pareciera que en el mismísimo paraíso me durmiera soñando en cacharritos, piruletas, chocolate y tejeringo. Porque mi paraíso está en un lugar idílico de mi memoria, cargado de olores y sonidos únicos que, llegadas estas fechas, me marcan compás. Mi paraíso se esconde en el hoyo más profundo de mi alma. Y cuando se me descubre al bajar por las cumbres, me engancha, me enamora una y otra vez. Me puede y me dejo feliz. Mi paraíso es de un torrente poderoso y cuando revienta no hay quien lo pare. Y por mayo te calienta como nadie y te golpea por la salud de mi gente. Y te endulza cuando quiere. Y te engolfa y te puede. Y al llegar septiembre te pinta y te saca los colores. Y te viste de limpio y te llena de amores. noche, esta noche el monaguillo está feliz y repica las campanas de la iglesia de la plaza porque está en el paraíso y con su gente. Con sus abuelos, Paco Río y Modesto Barragán, de Ubrique. Con su padrino, Pedro Barragán, de Ubrique. Con su tío Emilio El Levín, de Ubrique. De Ubrique y Petaquero. Y con su padre, Barragán, bondadoso Barragán. Y su madre, Paca Ría, Petaquero y Petaquera. Aquí me tenéis despegando raso, contando los vivos, dando almidón, llevando el pisto, acarreando las tareas. Petaqueros, petaqueras de Ubrique, hoy va por ustedes. Hoy la feria la montamos en el paraíso, en nuestro paraíso, en este lugar celestial, más celestial aún cuanto más lejos está uno. Cuanto más tiempo hace que no se viene, un paraíso que siempre te vence, porque te puede tu sangre, tu gente y tu madre. La tierra del barro de mi infancia, mis últimos pantalones cortos, el baño redondo de zinc, la copa de cisco y picón, las enaguas oliendo a lucema, el primer beso de extraperlo, aquella niña del elástico, la alegría de primer gamonazo, las clases de permanencia, el municipal de la pilita abajo, el pan en serones de burro, el lechero a domicilio, el viaje en los amarillos, la inyección de Diego Herrero, el domingo vestidito de limpio, el monedero de tacón, los platos de badana, las tortas de aceite, los gañotes con caña, los fuegos en septiembre, la diana floreada. Que no me digan a mí que no todo el mundo puede tener piel. ¡Que levanten la mano los que tienen piel de Ubrique! A ver, gritar conmigo que no todo el mundo puede tener piel de Ubrique. Me alegra que haya esta noche aquí tanta gente con piel de Ubrique, porque la mayor parte de lo que hoy aquí se diga solo lo van a entender ustedes, los que tienen piel de Ubrique. Lo siento por todo el mundo, pero es que no todo el mundo puede tener piel de ¡Ubrique! Solo los de aquí sabemos que el canuto no es un perro. Aquí el canuto es, bueno, todo el mundo sabe cómo es el canuto. Aquí en nuestro paraíso pincaré no es el futuro del verbo pincar, que por cierto es un verbo solo ubriqueño. Ni Casimiro es parte del verbo mirar. Casimiro es el apellido de Paquito, que hasta de mayor fue Paquito. En este paraíso con el balón no se juega. Ni Rojilla es el diminutivo de la roja. La panala no es femenino de panal. Ni panal tiene nada que ver con las abejas. Aquí la Bartola no es la mujer de ningún Bartolo, sino la hija de Bartolo, el de los bultos, que no tenía bultos ninguno, sino que los llevaba. ¿Y el melón? El melón no es una fruta, por muy fresco que nos parezca. En nuestro paraíso, la dorá no es ningún pescado. El anillao no tiene anilla. El chopero no cuida chopo. Aquí el tormenta no es meteorólogo. Ni el milímetro es chiquitito. Ni el carajito la tiene pequeña. Ni la menina es una gata. Ni el murta es ningún guardia que te sancione. Ni el chato está corto de nariz. Ni son pájaros, ni el gorrión, ni el canario, ni el grajo, ni el arcurdón, ni el tórtolo, ni el perdigón. Ya estoy más tranquilo. Ya estoy más tranquilo, pero en la entrada creí que me moría. Pero estoy temblando todavía, como veréis. Ni el follón tiene nada que ver con lo que mis amigos de fuera que han llegado están pensando. Ni el sobaquito. Y el cagalera tampoco. Ni el medio culo. Ni nos importa a qué sabe el pichita dulce. Y lo mismo digo del por la tostada. Nuestro paraíso está repleto de gente auténtica que no responde a otro canon que el de la belleza según el paraíso. El gordo Maza. Eso sí que era un Leroy Merlin. Robustiano y sus zapatos gorila. Eso sí que era un bazar, queridos chinos. El Wimby con su Betty y sus copas. Garcés con sus cupones. Cristales y sus castañas pilongas. Y los buenos de Felipe el Rapao y Aguilar de los Amarillos, el Meloja, el Pelusa, Pasos Largos, el Pericote, Mocos Verdes, Siete Labios, el Frangollo, Migajita, Siete Perritos, el Guapito, el Habichuela, el Gacha, el Filomeno, el Manteca, el Cenizo, el Sillero, que levanten la mano si están por ahí algunos, ¿eh? ¿Se me olvida alguno? ¿Quién? ¿Alguno más? Tranquilo, que te va a tocar. Que tú no te vas a escapar, Pato, ya te lo digo yo. Que vaya a llevar repaso todos aquí esta noche, ¿eh? Y yo también. El Tinajero, el Chihuango, el Frangollo, los Caleros, el Bicho, el Aguailla, el Rata, el Chaqueta, el Antofo, el Pendón, el Bicicleta, el Pirujo, el Capita, el Carolino, el Cándalo, el Ventolera, el Fini, el Corzo, el Picón, el Lobo, el Morrúo, el Relámpago, el Gato, el Merengue, el Morcilla, el Mirrero, el Flauta, el Perrecio, el Piculi, mi admirado Patarra, el Patallita, el Turronero, el Miller, Corbata, el Tobalo, el Zambombo, mi vecino, el Manteca, el Jorasca, el Punchi, el Guita, el Salero, el Picotá, Pajarito, el Chatuba, el Panzaburra, el Torta, el Molleta. ¿Alguno más? ¿Vale? ¿Está dicho? También va a salir. ¿Quién? Juana la Coja. ¿Alguno más? El Zurrapa, el Reondo, el Loncha, el Marqués, el Canano, el Chicorro, el Laja, la Moyanqui, el Escogezoleta, la Zambomba, Pocapringue, María Volando, la Muerte en Pie, Siete Puertas, Filmiriri, el Escalera, el Punchi, el Epi, el Empañolao, el Patuco, el Chuchi, el Camareta, el Papaolo, el Zareño, el Curripi, el Pacurri, el Castañero, Pericopiso, el Chichón. Y por si alguno se ofuscara, aquí está el pregonero descendiente de Porral, los Porralitos y Barragán Espayoyo. Es mi gente, nuestra gente, la gente grande de aquí, heredera de la estirpe ubriqueña, que han hecho grande el nombre de Ubrique precisamente porque nunca dejó de tener personalidad, la suya. Los que no cedieron a lo fácil, los que lucharon por sacar a los suyos adelante sin traicionar lo que mamaron de sus madres, de sus padres, de sus abuelos, porque supieron que con lo que sabemos hacer solo nosotros nadie puede competir, nadie nos gana. Paisanos de los que presumo por donde quiera que voy, porque hicieron internacional el buen nombre de mi pueblo, porque cual habitantes de la gran aldea gala se resisten y ganan, y porque por no dejarse perder no pierden ni su habla ni su acento. Porque en mi paraíso la gente no va, la gente se encaja, pero no a casa de nadie, sino a encá. En esta parte de mi galaxia no hay niños, hay chiburralea. No nos colgamos, nos arrelingamos. No nos aficionamos, nos empicamos. No tenemos tazas, tenemos pocillos. En los cuartos de baño no hay armarito, hay romi. Y si estamos vigilantes o pendientes de algo, estamos al canto de ello. Y cuando algo es importante o comprometido, se dice que tiene un porte. ¿Eh o no, Modesto? Comprenderán ustedes, competidores de medio mundo, que no todo el mundo puede tener piel de... ¡Ubrique! El toqueto es haberse criado aquí. El toqueto, otra expresión de mi paraíso. El toqueto es que esta noche me encajo a Anca Andrade Reguera, me arrelingo a su balcón y me dirijo a los que entonces fuimos chiburralea, empicaos al látigo y a los boitomas, y desde aquí me dispongo a dar un pregón en mi propio pueblo, y eso sí que tiene un porte. Ya lo he dicho muchas veces, el que nada de esto entienda, que no busque en diccionario, son palabras de mi pueblo, que no conocen los sabios, que aprendemos de zagales jugando juntos al marro. Entre sierra y olivares, con permiso de mi admirado Manolo Román, el pescador, que tampoco ha pescado en su vida y que a la vida felizmente ha dado un quiebro, hoy vengo aquí a proclamar el orgullo de ser de un pueblo andaluz, el espíritu de las puertas abiertas, el de la memoria, la de nuestros abuelos. Siempre recuerdo que en un soberano nací y en un soberano me crié, bajo este cielo que alumbra esta luna, mi paraíso, nuestro paraíso, y a él vuelvo hoy por voluntad propia, porque la cabra tira el monte, porque me llama mi gente, y eso no tiene precio para un locutor de pueblo. Nuestros pueblos, bastiones del compromiso con la honradez, esa virtud, hoy más que nunca, patrimonio digno de protección. Así que gracias por permitirme volver en esta noche inolvidable. Comprenderéis que esté emocionado, ya me van temblando menos las piernas. Emocionado porque no paro de pensar estos días en los que me he sentido muy querido, en lo feliz que habría sido mi padre aquí. Verdadero cariño. Yo sé que andas por ahí, papá. Sé que andas por ahí, por eso voy a recordarte esta noche mucho de lo que en los últimos años la memoria te fue hurtando. A ti y a todos los que como a ti hayan pasado o estén pasando por lo mismo. Porque recordar es fácil para el que tiene memoria, pero olvidarse es muy difícil para el que tiene corazón. Así que gracias infinitas a mi pueblo por considerarme digno de estar aquí y ahora. No hay caricia más placentera, ya lo he dicho, que la que le viene a uno de sus tuétanos. Gracias por esta cariñosa presentación, mi amiga Paqui Virués, que exagera porque es amiga, Monea de toda la vida, Monea de las buenas. Cada vez que te oigo me inundas de Ubrique y de radio. Cada vez que te oigo me inundas de Ubrique y de radio, y me asalta aquella obsesión que siempre tuvimos por ser profesionales, ¿te acuerdas? Y formales trabajadores de micrófono, nuestra pasión, pero también nuestra perdición. Gracias a todos, gracias a todos los empleados municipales, porque no ha sido fácil. Gracias a la delegación de fiestas, gracias a la alcaldesa. Al final del texto del pregón hay una relación interminable de agradecimientos. Gracias a mis compañeros aquí presentes que han venido a verme, algunos de ellos, no todos los que hubieran querido, porque hoy es un día laborable, hay que venir a la sierra a las 11 de la noche, mañana se trabaja y es todo muy complicado. Si hubiera sido un viernes o un sábado, pues habrían venido muchos más, pero sé que me están siguiendo por internet, por la tele, mañana lo verán, lo oirán por la radio. Así que un beso para todos los que me estáis siguiendo por ahí a través de las redes y a través de la prensa. Gracias a mis compañeros de Aral Información, Ion Sur, que están por aquí, son grandes tuiteros y yo los adoro. ¿Dónde estáis? Os quiero mucho, mis reinas, son mis reinas. A los amigos de la Federación de Asociaciones Gastronómicas de Andalucía, que también han venido esta noche a verme, a los compañeros de la SER que están aquí, a los de la COPE, Radio Ubrique y por supuesto Canal Sur, todo ves, los profesionales de Eurosonido, mi hermano Pepe Rosales, el alma mater de la realización del sonido que estáis escuchando ustedes, con él eché los dientes en la radio y con él he compartido mil batallas, ojalá que nos queden mil más, Pepe. Gracias a todos los que me habéis ayudado, me he sentido como en familia y gracias a mi familia, porque mi familia, pues los grupos de WhatsApp que tengo yo de los primos, no hemos parado, ¿eh? Los primos Barragán y los primos Ríos están por ahí, a todos, a mis tías. Hemos sacado fotos antiguas que hacía mucho tiempo que no veía. En fin, que me he sentido muy querido estos días aquí, que estaba loco por celebrar de esta forma la Feria del Paraíso. Os voy a enseñar la que se está montando. O mejor, vamos a sentirlo. Entre sierra y la vida mía ha sido muy trabajosa. Muy trabajosa, porque he tenido que estar viviendo siempre. Cuando me iba ya de aquí en el verano, que ganaba algo, pero no era para vivir, no para darlo. Su vida ha sido muy trabajosa. ¿Quién será? ¿Por qué no me da usted una pista? Mira, diciendo, cuando la guerra de Cuba se acabó, lo saca todo el mundo. Es decir, que cuando se acabó la guerra de Cuba, ¿usted tenía cuántos años? 5. ¡Claro! Usted es doña Concha. Concha la Turronera. ¿Cómo no iba a estar aquí, en la Feria del Paraíso, Concha la Turronera? Con su rohete, con su puesto, y a la que compramos. Personaje único de nuestro paraíso. Muy alegre en su última entrevista. Y buena clienta junto a su esposo del bar de la inefable Manuela Benítez. La Manuela Benítez no iba a decir más que por polvo para echarme en la cara. ¿Cómo? No he entendido lo que ha dicho. Por polvo, dice que... Ah, por polvos para la cara, ¿no? Claro. Manuela Benítez vendía entonces... Vendía de todo. Vendía polvos para la cara. Y vendía de todo, y vino, y todo. Y aguardiente. Por el aguardiente iba porque era más bueno que el otro lado, ¿sabes? Ah. Del ay, que madre mía. El que raba. A ver si podemos conseguir, Rocío. Y mi marido, que tiene gloria, le gustaba mucho. Ah. Y a mí también. A una buena feria en el paraíso no podía faltarle el arte de doña Concha, ni tampoco alguien que retransmita la fiesta. Pirri, Velázquez, Conono, Amancio, a la izquierda, Pongel, Powell, ha lanzado únicamente 1.000, lanzamiento únicamente de 2.000, y yo no puedo explicarle a ustedes más nada. ¿Os acordáis de quién era? ¿Os acordáis? ¿Quién era? Un personaje irrepetible. Mi nombre es Manuel Morales Domínguez. Por apodo siempre me han llamado el Cheri. Cheri. Pero no era de Nicaragua, ni era de ningún país. Nunca me olvidaré de él. La risa de Manuel Morales Rodríguez, el mejor Cheri que tuvimos en esta parte del lejano oeste del paraíso. Sonrisa socarrona, mirada de pistolero y postura de estar esperando una diligencia. Risas nerviosas que preparan una fiesta grande para la que por aquí se están contando los segundos por latido y los minutos por soneto que salen del alma de los más auténticos. Ubrique sigue de moda, que conoce el mundo entero, pueblo como un portal, cuna de petaquero, así quiero terminar. Ubrique siendo de moda, quien te vio sigue creyendo en tu vuelo de palón. ¡Vete afilando, Fernando! Afila, que vamos con bulla, Domínguez, que estamos montando una pieza perfecta. Pepete de mi paraíso. Afila, afila. Verás qué corte, verás cuánto amor te regala María. Verás que se van a llevar este año Pulido y Diego Ríos en sus maletas. Una feria de oficiales de primera... para viajantes de los cielos. Que es a los cielos, y que en septiembre cada año esperaremos gozoso que se abran las dos puertas para mirarte de nuevo y repetir todos conmigo, mis paisanos ubriqueños, que viva nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Hoy se visten de limpio y estrenan ropa nueva aquellos niños mandaeros con cajas de cartón cargadas de tareas con bulla. En este cielo en el que aún se ve el pañete, se hace almidón y hay retales por el suelo. Todos se pelean por quedarse con la mejor tarea, la de la feria de este año. Aquí, en este cielo donde todavía las chavetas se afilan en la piedra. El petaquero es un señor con su pañete de compositor, de su cartera o lo que sea, siendo de piel lo que tú veas. Petaquero y petaquera, ¿te acuerdas de aquellos días en que sonaba nuestra sirena? Con su alegría nos anunciaba cuándo salía y cuándo entraba. Aquí, donde aún quedan algunas partidas sueltas de aquellos coyotes de Añón. Aquí, más arriba de la Cruz del Tajo, aquí de la primera e incluso de la segunda aljibe, por encima del Salto del Pollo, del Mojón y hasta de la Sierra de la Silla, mucho más arriba del Castillo de Fátima, retumba el eco de las máquinas de troquelar. El paraíso no para. Los callejones a las dos son un torrente de raudos petaqueros en busca de la comida. La actividad es frenética, incesante. Las bullas de navidades hoy son bullas de feria. Y como si no hubiera un mañana, en los boliches se rebaja y se divide. Petaqueros esclavos de la losa, atornillados al banquillo, sudando la gota gorda, dando supe, pegando vivo, montando platos, haciendo correillas, contando las horas, patacabra en mano. Los niños van y vienen a llenar los búcaros de agua fresca en las pilas. Casi todo está listo. Ya solo falta coser y cantar. Cosiendo, cosiendo. ¿Cuántas costureras hay aquí? ¿Cuántas petaqueras? Seguro que sí. O trabajadoras en casa. ¿Qué más da? Con mi memoria en el paraíso, para mis queridas y admiradas tías Mercedes Barragán, Mercedes Ríos y Plácida Ríos. En nuestro paraíso se cose. Va por ustedes, por ellas. En nuestro paraíso se cose de la mano de petaqueras de máquina, con precisión y espaldas de hierro. Marroquineras de ejemplo, de jornadas interminables, dispuestas a acabar la tarea de su vida, porque el paraíso es sobre todo de las petaqueras, que en fábricas o en casa, con pañete o con delantal, a la postre fueron petaqueras, verdaderas artífices de lo que hoy tenemos, administrando aquel sobre marrón de la semana, educando y trabajando, en el envase o en la mesa, en la cocina o en el banquillo, y soportando ausencias, y demasiadas veces aguantando. Petaqueras de carácter y criando solas, petaqueras de limpio sobre limpio, de limpio con un jaspe, petaqueras con mayúsculas, nuestras madres petaqueras, mujeres de bandera. En fin, la tarea está terminada en el paraíso, el pedido está acabado, dispuestos para una feria merecida para los miles de hombres y mujeres que más exportan y más empleo generan en muchos kilómetros a la redonda. ¡Qué felices están ahora los integrantes de la pareja de petaqueros de la plaza! ¡Qué orgulloso se les ve a los dos ahí en medio! Remedios y Sebastián. Nos salieron algo inexpresivos, ¿verdad? Con ese gesto de Mona Lisa. Pero nuestros petaqueros son más guapos. Tienen más arte. Y más color. Color. Como el de aquellos peces de colores de la fuente de la plaza, ¿os acordáis? Coló dice. Cucha, Barragán. Aquí, aquí. Feira petaquera del monumento. Chiquillo, ¿cómo quiere que tengamos color si aquí en medio de la rotonda estamos todo el día asustados? Más mosqueados que los gorriones de los callejones con lo del búho. Lo que estamos es blanco como la pared con tanto coche. Bueno, no digo yo que no reme, pero lo vuestro más que blanco es blanco roto. ¿Roto dice? Roto nos van a dejar si nos siguen cambiando de sitio. Que si nos ponen en la placita que tenemos a la espalda, que si en medio de la calle, encima de una rotonda esquivando al tráfico, desde luego que es que parecemos municipales, ¿o eh? Bueno, y menos mal que este año no ha ganado la selección. Que si banderita por un lado, que si me colocan la camisa, que si la bufanda en la cabeza, alguno me han dado hasta más beso que tu remedio. Ahí lleva razón, Seba. Ay, chiquillo, y muchas veces hasta sin flores nos habéis tenido. Qué triste, hijo. Y más olvidados que la carretera de corte. Un aplauso para la petaquera y el petaquero. A los que le queda que sufrir, más razón que un santo tenéis. Pero aquí en el paraíso, queridos amigos Reme y Sebastián, aquí en el paraíso, como en lo de Retra, todo tiene arreglo. Así que vamos a aprovechar que acabamos de dejar la costura, compramos tela en lo de Pedro Pérez y le vamos a pedir a Inma Castro que os haga un traje a medida para la feria, con colorido, compás y a golpe de patacabra. Vamos allá. Vamos a decirlo. Bajamos. Oye, qué bien, ¿no? ¿Os gusta cómo han quedado los petaqueros? Qué guapo, ¿no? Oye, si alguien tiene algún complemento ya, que se lo ponga, ¿eh? Porque se van a quedar todas las ferias ahí, así hay que aprovechar y ponerle todo lo que creáis oportuno, ¿eh? Les han ayudado a Inma Castro los diseñadores locales Rafael Borquez y Jorge. Gracias de corazón, porque os admiro hace muchos años. Me siento muy orgulloso de vosotros. ¡Qué guapos se han puesto! Desde el paraíso va con ellos una legión de compañeros y compañeras artesanos, con menos artistas y con manos de la esteca, con sus mejores fornituras y troqueles, pipilleras, petacas, pureras, timbrando y sobre todo repujando. Juan Carrasco, Paco García, Luis Crosa, Ramito, Agüera, Manuel Carrasco, Emilio Rubiales, Fernando Vallejo, Manuel y Antolín Pérez, Agüera, Manuel Carrasco, Emilio Ríos, Vicente Carnaval, predecesores del gran Luis Domínguez Rojas y de tantos que inundaron España de productos manufacturados de Ubrique con el sello del repujado en piel. Con mi recuerdo a los artesanos y artistas que crearon para el mañana, cuya milenaria forma de trabajar cayó en el olvido. Y junto a ellos a nuestro amplio plantel de artistas plásticos de primera, que con mi admirado Lobato Hoyos recrean de manera interminable este enclave paisajístico único, paraíso de grandes pintores. Que para ellos empiece esta feria. ¿Cómo suena la banda de mi pueblo? Y qué hermoso aquel despertar con diana de gigantes y cabezudos. Qué bien marca el compás, el bombo de nuestro añorado Barroso. Ahí está, anda que no. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Y por delante, Juan Chacón. La constancia personificada, el esfuerzo enseñando, el sacrificio solo por la música. ¿Se acuerda usted, don Juan? Yo recuerdo el de Argar andando. Y el de música. Argar andando. Con los instrumentos a cuenta. No, los instrumentos los llevaban en un mulo. En un mulo. En nosotros andando. Anda. Y me hace tiempo que el pantano no estaba hecho todavía. Estaban quitando las casas que había por allí, pues, de Cardela. Pueblo, ¿no? Eso, quitando el vigar y cosas. Para hacer el pantano. Para empezar. Las cosas que me valían, pues las quitaron del medio. ¿Cuánto tardaron ustedes en llegar al Garandán? Pues yo no me acuerdo, ya, una orilla, al menos 4 o 5 horas. ¿Tabas? 4 o 5 horas andando. Yo no me acuerdo bien de verdad. Y después de llegar con el cansancio, ponerse a tocar allí. Casi. Y vuelta andando otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Increíble. ¿Y cuánto le pagaban por eso? Uy, era una porquería en aquella época. Andando al Gar, para tocar en la feria. Recuerdo, memoria, que nunca nos falle la memoria. No vaya a ser que algún joven crea que nada de esto fue verdad. Y hablando de memoria, con fondo de paso doble torero no se me quita de la cabeza jamás un Sebastián con arte, voz quebrada, banderillas valientes, montera calada, maestro de maestros. No me pierdo yo el desencajonamiento de un festival taurino que por todo lo alto está montando el pato con lo mejor de su chiquillería, aunque vamos a tener que desplazarnos, ¿no, Sebastián? Yo tengo que desplazarme y a ver si se acaba de organizar esto, de que yo me pueda desplazar días, si quieren, semanas, que haya por aquí alguien, por ejemplo, nada más que Ignacio. Entonces ese día me desplazo yo a ver a Mahoma. Después otro día los he llevado, a Villarreal los llevé hace un par de sábados, los cogí andando ahí por el camino de Broca, los subí arriba hasta la carretera. Le estuve dando clases allí en Villaluenga a todos los que llevé para arriba. Esto pasaron bien, ¿sí? Ahí estarán con el Pato, Pepe Reina, Curro Márquez, Reinita Chico, Juan Ortiz, Gómez, Juan L, Isco, Coronil, Rebujina, Benito de la Carzada, Carriles, Juan Florido, Manolo Ordóñez. Vaya cartel para un festival de campanillas. Diestros de mi alegría torera, de tardes de valor y de guasa, de ferias genuinas e inimitables, cargadas de personajes inefables y de público con ganas de fiesta. Ellos también han sido clave para que ya casi todo esté preparado. Preparado para una feria de casetas, de montajes de Giné, de garajes familiares, el Tropicá, el Empañolao, las Palomas, con aquellos mirindas que solo aparecían en la feria, ¿os acordáis? El bar de Gilito, Paco el del Modelo, padre de mi querida Carlota. Por no hablar de mi Pepper del Bar Barrera, de las pavías del descanso, camareros con tiza en la oreja, memoria de un tiempo de colas de mandaeros sellando quinielas en la chabola, padrinos de bautizo tirando la roña a la puerta de la iglesia, películas en el Avenida, en el Capitol, en el Andalucía, tres cines, tres, y cigarritos sueltos en el kiosco de Hutch, y al fin el abono del jardín. El abono del alimento de la ilusión, de un baile con la niña de mis ojos, agarrado bajo aquello fluorescente de la palmera del centro. ¿Cuánto juego daban aquellos fluorescentes y la música de los cines azules? ¿Os acordáis? A menudo me recuerda. A ver, ¿alguien quiere bailar lento? A alguien. A ver, todas las parejas que quieran bailar lento, que suban, que es el momento. Tu sonrisa. A ver, Cristóbal, arriba está por ahí, Cristóbal. No. ¿Está por ahí, Cristóbal? ¿Dónde está? Que no te veo, Cristóbal. Vente para acá con la parienta. Venga, quiero parejas que suban. Que lo digo en serio, que no hay nadie preparado, ¿eh? A ver, que suba por aquí alguien. ¿De verdad que nadie va a subir a bailar lento? Me pregunto si algún. ¿Estáis acortados? Nadie quiere bailar lento. Bueno, pues si no baila lento, yo voy a sacar una. A ver quién saco. Esto en el jardín era un problema, pero claro, cuando llega el momento, si tú no lo tienes preparado, como no tenga lo, como no lo tenga hablado con ella, a ver, esta muchacha, pues sé, ¿no? A mí me gustaría alguien que lleva algo de blanco para que se note aquí con los fluorescentes. A ver. Alcaldesa, ¿tú quieres subir? ¿Sacamos a la alcaldesa? Oye, muchas gracias. No tiene mucho blanco, pero ¿tú te acuerdas cómo se baila lento? Pues yo no me acuerdo. Yo hace ya 20 años que no bailo lento. Izquierda, derecha, ¿no? ¿Está bien? Decime. Esto es un cameo, ¿eh? Oye, Isabel, ¿tú te acuerdas cuando hacíamos así con los dientes, ahí? Y se veían los dientes blancos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y cuando ella llevaba, no es tu caso, ¿no? Un sujetado blanco. Y no sabías tú cómo miraba para no mirar el sujetado blanco, ¿no? Hay más gente a bailarlo lento. Venga, vale, subí para arriba a bailar lento, no cortarse, vámonos. Si hay más parejas que quieran, que suban, ¿eh? Venga, y no cortarse. ¡Ole! Venga, más. Venga, chicos, que ha empezado el baile del jardín. Oye, ¿tú te acuerdas, Isabel, cuando lo que llevaba blanco ella no era el sujetador, sino las bragas? Y entonces el que estaba detrás no paraba de mirarla. Y tú mosqueado porque el que estaba detrás, en fin, las cosas que pasan en el jardín. Bueno, lo malo del jardín es que se acababa el lento muy pronto. Pues te pasaba toda la noche esperando el baile, ¿verdad? Y después se acababa y ya está. Y de pronto empezaba el baile por derecho. Gracias. Los cines azules. Escuchen el sonido porque es el sonido auténtico de los cines azules del jardín. Me lo ha mandado Manolo Ulloa, el vocalista, que es el que está en el centro. Sube esa música a todo el mundo de las palmas. ¿Acordáis? ¡Qué bueno! ¡Ah, seguid bailando! Pero baila un poquito que se os vea. ¡Qué de tiempo, eh! ¡Ay, los cines azules! En fin, una feria del sueño de joven cuando más se sueña. Cuando brique entero a tus pies sabe a algodón dulce, a turrón blando, a almendras garrapiñadas, a aquellos bucaritos dulces que le traía a mis padres de la confitería de Rafael de la calle Prim, a la pastelería del Zurrapa en la calle Real, a las vallejas en la calle El Agua, de dulce, de dulce. La feria nos está quedando de dulce. Ocho, el móvil. Como he dicho que no apaguen el móvil, me mandan un WhatsApp. A ver quién es. ¿Quién es? ¡Hombre, Juan Carbo! Juan Carbo, siempre pendiente de los nuevos inventos y de las nuevas tecnologías. No me extraña que sea Juan Carbo quien me envíe un WhatsApp en este preciso momento. A ver qué dice. Modesto, se te ha olvidado algo muy importante. Algo muy importante. ¿Qué creéis que se me ha podido olvidar? En fin, le voy a preguntar. A ver. ¿Qué se me ha podido olvidar? No sé a qué se refiriera exactamente. A ver si me responde. Ahí está. A ver qué dice. Barragán, si estás montando la Feria del Paraíso, que no puede faltarnos esto. Y me manda unos audios. Vamos a ver lo que dice. Pues yo era petaquero, pero no me gustaba la petaca. Me gustó siempre libre. Entonces, pues, con la publicidad, empecé con Sebastián, me hacía González el Pato, con el Pato. Humberto. Y todos los que me han llamado para repartir publicidad. Y así me yo pasando, hasta hoy. Hasta hoy. ¿Sabéis quién es? Lo tenéis claro ya, ¿no? ¿Cómo va a faltar esto aquí? Los que peináis canas sabéis quién es, pero los más jóvenes no. Pues estad al canto de este sonido que va a ser definitivo. No, no. Este sonido que va a ser definitivo. Ese. El sonido inequívoco de una generación. La llamada de la selva feriante, la niñería desbordante, el boitoma de Luis Pajuelo, tres pelos para la eternidad. El toque de la llave inglesa sobre la barra central de la atracción, con la que Luis animaba y avisaba a la chiquillería, a la chiburralea. Inolvidable boitoma. Otra palabra genuina del paraíso, donde esto no es un volador de cadenas, no, esto es un boitoma. Boitoma de contrapeso a una cuarta de la fachada del quemao. Boitoma de emocionante elevación sobre el que se divisaban los corrales de nuestra añorada plaza de toros. Boitoma de tres viajes a cinco duros. Boitoma de paludú, de globos, de palometa. Boitoma con servicio médico permanente de Juan Carbo. De tiempo de trompos y bolindres, de limas clavadas en el barro, de puño peña, del contra y del cogé, de estampitas, escatismonis y tocadé. Gracias por recordármelo, Juan. Nos faltarían mis ferias para agradeceros tanta alegría en la memoria. Memoria que a veces nos falla porque ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestro querido Boitoma de Tres Pelos? ¿Dónde lo tenemos? Pues vamos a verlo. Tras mucho investigar lo hemos localizado. En las afueras, en la salida, como se dijo siempre, en la finca de la Venta Bartolo, a cuyos propietarios debemos la conservación del último resto de la memoria de la infancia de toda una generación. Vais a ver lo que queda del Boitoma de Tres Pelos. Entramos, la familia nos atendió magníficamente, había muchos rumores, no sabíamos si era cierto. Y ahí está, eso es lo que queda de la barra del Boitoma, lo único que queda del Boitoma. Mi amigo Miguel Soto, que me ayudó a encontrarlo. Increíble. Se me cayeron los lagrimones cuando lo vi. Yo quiero arreglar esto. Yo quiero llamar a la familia de Luis. Yo quiero que la hermana de Luis, Juana, el sobrino de Luis y sus hijos, que suban a ver si podemos arreglarlo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que no ha sido fácil, que... La familia de Luis nos ha traído a la Feria del Paraíso los restos de aquel Boitoma que nos hacía volar. Para enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, que sepan que aquí soñábamos, aquí chillábamos al futuro, sobre este eje, girando de manera interminable, con este soniquete de fondo con el que todo nos parecía alcanzable. Se lo compró Luis a un argentino por 15.000 pesetas. 90 euros de hoy, 90 euros por la alegría de los hijos de todo un pueblo. ¿Tan caro resultaría hoy recuperarlo para las nuevas generaciones? ¿Cuánta alegría podría dar un nuevo Boitoma de Tres Pelos en la feria? Nada costaría encontrar el lugar adecuado para montarlo en un rincón de Ubrique. Y que suene su llave inglesa cada vez que arranque, y que vuele, y que vuele, y que siempre vuele, y que nos haga soñar en cada vuelta, soñar el paraíso en cada viaje. Ubriqueño, vamos a empezar la feria de la mano del Boitoma de los sueños. Vamos a activar ahora mismo el mecanismo de la alegría por unos días. Vamos a destapar en el suelo de este valle la semilla de la ilusión de una feria con Boitoma, sembrando para siempre la memoria de un pueblo. Vamos a ver. A la de una, a la de dos y a la de tres. Esperando que no se va a... Bueno, lo dejamos así. Ahora... ¡Ahí está! Arriba las luces. Esto es lo que queda de la barra. Está más bonita que como la encontramos, porque Rafael Vilches y Juan Ramón Morales les han dado una barrita de mini. Y ahí, detrás, descúbrelo si puedes, está el único asiento que hemos encontrado del Boitoma. Ahí está, ¿os acordáis cuántas veces nos habremos montado ahí, por Dios? A ver ese cañón de luz, ¿podemos enfocar aquí, compañero? Ahí está, vamos a enfocar un poco aquí el cañón, si es posible, se ve un poco mejor, ¿no? ¡Ay, Luis! Ojalá lo estés observando en algún rincón del paraíso. Ya ves, nos has vuelto a hacer felices. Con esta poquita cosa. Solo con esta barra que tanta infancia sostuvo. Te la debíamos. Tú que encendiste las luces de nuestro sueño, ya merecías dar vida al alumbrado de esta que es tu feria más que de ningún otro. Luis, el Tres Pelos, ninguna feria más sin Buitoma. ¿Cómo está? Ahí va. Aquí nada. ¿Ha cerrado va? No. Adiós, guapa. Oye, vamos a hacer una foto aquí para las redes sociales. ¿Eh? Hacemos una foto aquí para que todo el mundo la meta en redes sociales. ¿Os parece bien? Venga, esa foto ahí. A ver esa foto. Vale. Pero no quiero que os vayáis sino una cosa. Una cosa. A mí me gustaría escuchar la barra. ¿Vale? Una llave inglesa. Pero hace falta una llave inglesa. Y mi amigo Miguel Soto, que es el que me ha ayudado en todo esto, que tiene un cerebro privilegiado, trae la solución. Miguel, vamos para arriba. Miguel trae una funda de piel que le ha hecho hoy a la llave inglesa. Hoy a la carrera. Y al mecanismo que va a conseguir hacer sonar esto casi igual que lo hacía sonar Luis. ¿Vale? Ahí está. Funda de llave inglesa. Esto es un nuevo nicho de mercado. Fundas de llave inglesa de piel de Ubrique. ¿Vale? Bueno, pues cuando tú quieras procede, Miguel, a ver si conseguimos... ¿Lo vas a conseguir colocar? Venga, vamos a ver si es posible. ¿Aquí donde golpeaba Luis? Ahí golpeaba Luis, en este sitio golpeaba Luis, correcto. Pero claro, con el óxido, con el minio, ya esto no hay manera de hacerlo sonar. Entonces, Miguel ha traído algo parecido a lo que Luis colocaba detrás, que era una chapa, y a dejarla colgada va a sonar casi igual. ¡Vamos allá! Mi amigo Miguel, tú sigue ahí, tiene una teoría. Este ritmo y este compás, ¿a qué se debía? Dice Miguel que como Luis tocaba muy bien la caña de ritmo de feria, de bailar con caña, él dice que ese era el ritmo que marcaba él con la caña. Y esta es la armónica, es la de él. De mi tío. No es nueva, no la has comprado. La armónica de Luis, ahí está. Wow. Oye, ¿funcionará todavía? ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito momento, hijo! ¡Eres el mejor! ¡A meter mi madre, hijo! ¿He mentado tu madre? ¡Hombre, la muerta en pie! ¿La muerta en pie es tu madre? ¡Ole! ¡Muchas gracias! Bueno. Gracias, Miguel. Imágenes que ya tienen medio siglo. En ellas, Pepe Baena y Bernarda Godoy alegraban con sus sevillanas una animada romería. ...50 años después tienen la misma sonrisa y el mismo arte que al grabarse aquella película cuando tenían 25 añitos. Con la misma sonrisa de entonces, pero además ya con dos hijos, cuatro nietos y medio Ubrique que aprendió con ellos a bailar, vamos a disfrutar de ellos. Bernarda, Pepe, volved a enseñarnos que en esta parte de vuestro paraíso por el que no pasa el tiempo, porque el arte no tiene edad, disfrutemos desde el carril hasta el polígono, porque empieza ya el compás. ¡Vaya! ¡Pasa! Bailan mejor que entonces, ¿eh? Vámonos por la segunda. El paraíso se va llenando, el ambiente se va caldeando, la feria ya está funcionando, y en sonando la segunda, la losa se va olvidando, castellano. ¡Vamos ya! ¡Vamos, reino, un poquito, que estáis muy serios, chiquillos! Bailada la segunda, la fiesta se mete en los huesos y los habitantes del paraíso van alzándose con ganas de jarana. De fondo, a lo lejos, resuena el eco del acordeón. ¿De qué acordeón? De Chiriguay. Chiriguay, que en la Puerta de la Perla está tocando la tercera. Las Palmas. ¡Pasa! La fiesta está casi a punto cuando en el Alcázar Juanita Yuste, que no se va a quedar atrás, monta una feria de abono y discoteca y ya tiene el baile a tope y anuncia película. Desde aquí se oye. Escuchadla, ¿eh? Porque es Juanita de verdad, ¿eh? ¿Acordáis? Bailábamos así. Escúchala. Y ahora la película. No sé qué película he dicho, Tiburón 4, no sé. ¿Cómo nos está quedando la Feria del Paraíso? Aquí no falta ni gloria. ¡Vámonos por la cuarta! Llegan los lances definitivos. El paraíso está ya entregado a la fiesta. Ya están aquí todos los que se fueron. Que no vaya a faltar ni gloria y que empiecen a sonar ya los te quiero. Estáis mejor. Gracias, guapísima. Muchas gracias. Otro WhatsApp. Otra vez, hombre. Esto me pasa por decir que no apaguen los móviles. Pero ahora vamos a terminar. A ver quién es ahora. Otra vez Juan Carbo. A ver qué se me ha olvidado ahora. Dame un pelado en el quinito, ¿no? A ver, que se te olvida otra cosa fundamental, Barragán. Llévate la razón, ¿eh? ¡La Bartola! Claro que sí. Vemos, es que es fundamental. Que una Feria del Paraíso no es feria si no nos hacemos una foto en un caballo único. Un caballo que para sí quisiera Fermín Borges, que preside con orgullo el álbum de la fiesta. Un caballo con hechura y guapetón, posando como nadie lo hizo antes, lleva en su grupa a toda una generación. Caballo elegante y sin contrincante, que inmortaliza una cámara andante, qué bueno nos salió el caballo de infante. Caballo del paraíso de niños con piel de ubrique que hoy nos acompañan. ¿Dónde está la familia de mi amigo Infante? Que levanten la mano. Ahí están. ¿Ha podido venir él? No ha podido venir. Ahí están los nietos. Un aplauso para esa familia. A ver si el foco puede... No sé, es difícil. Están ahí. Levanta la mano que los vean. Ahí está la familia. ¿Quiénes son? Los nietos. La abuela. Ahí está la abuela. Que levante la mano la abuela. ¡Qué alegría! Darle un abrazo de nuestra parte a nuestro admirado Infante. 92 años tiene el tío. Y ahí está, dibujando en su memoria 1000 fotos de caballeros infantes ubriqueños. Todos fuimos niños de Infante. Vamos a llevar ahora a los niños de hoy a aquel paraíso y a enseñarles en el orgullo de haber nacido aquí, a contarles historias antiguas, que escuchen a los abuelos, que aprendan en el respeto a los viejos. Memoria, tolerancia, valores y trabajo. Aquí está nuestro futuro, la esperanza por la que tenemos que luchar. Vamos a hacer ahora una foto. Una foto para la historia, con fondo musical sacado precisamente de nuestra memoria. De manera que si es posible que para este caballo suene el Tres Pelos, amigo Pepe Rosales, silbando las películas del oeste. Este es el silbido de Tres Pelos, grabado hace casi 30 años en Radio Ubrique, porque Luis silbaba de maravilla. Vamos a hacernos la foto de selfie, señores. ¿Tenéis la cámara preparada? Sacadla y vamos a hacernos todos una foto de selfie, ¿de acuerdo? Venga, levantad las cámaras de foto. ¿Tenéis las fotos ahí? Venga, vámonos. Vamos a hacer una foto de selfie y la vamos a colgar en redes sociales, ¿de acuerdo? Vamos a intentar. Yo pongo también el mío. Vamos allá. Vamos allá, ahí vamos. Ahí vamos, la foto, todo el mundo con la foto. Arriba las manos. Ahí estamos. Y la meto en redes sociales con el hashtag piel de... Ahí va. Ahí la tenéis ya en Twitter, la tiene todo el mundo. Atento a los que nos están viendo por internet, porque ahí la tenemos. Para todos esos jóvenes de la tierra repartidos ahora por medio mundo, para ellos va esa foto, con el caballo de Infante. Va por todos ellos y por las innumerables personas y grupos de todo el mundo que han participado en nuestra campaña Piel de Ubrique. Sí, que bajó, tenemos Piel de Ubrique. Saludito, maestro. Saludos. Yo también tengo Piel de Ubrique. Soy piel de ubrique. Mi amigo Modesto me pregunta que si yo tengo algo de ubrique. Por favor, Modesto, no me conoces. Yo tengo piel de ubrique. Este vídeo es para haceros saber que yo también tengo piel de ubrique. Vacía, ¿eh? La cosa moniata, pero tengo piel de ubrique, sí señor. Vida de vuelta. Hola, soy Pitingo y yo tengo piel de ubrique. Bueno, Modesto, que yo también uso piel de ubrique, ¿eh? Yo también tengo piel de ubrique. Sé que lo vas a bordar pared. ¡Ole! ¡Viva la gente grande! Yo soy Jesús. ¿Y yo también? Vivimos y trabajamos en Inglaterra. Yo también tengo piel de ubrique. ¡Y yo tengo piel de ubrique! Por eso, mucha suerte con el pregón. Yo también tengo piel de ubrique. ¡Yo! Bueno, tenía. Hola a todos los ubriqueños, yo vivo en Fiano Romano, provincia de Roma, y yo también tengo piel de ubrique. Me voy a ver al mejor pregonero de todos los tiempos, que es Modesto Barragán, y quiero ir monísima de la muerte. Pero yo creo que él no sabía que yo también tengo piel de ubrique. Así que te quede clarito, guapo, que una tía larga no se puede permitir por la vida sin piel de ubrique. ¡Piel de ubrique! ¡Piel de ubrique! ¡Listo! Desde Euskadi y yo desde el puerto de Santa María, las dos tenemos piel de ubrique. Desde San Santo, yo también tengo piel. En fin, es interminable, lo sabéis. No termina y siguen, ¿eh? Están todavía ahí. A ver si antes de que termine el pregón me pasan cuatro datos, porque la campaña de impacto es importante. Saludos a todos los que en estos momentos nos están viendo por internet. En casa. A los hijos y a los nietos, a los familiares que tenemos lejos y que emocionados nos están sintiendo ahora mismo. Este paraíso es sobre todo para vosotros. Andaluces por el mundo, llamándonos la atención de un Ubrique, paraíso escondido que se empeña en seguir en el hoyo en ocasiones, mareándose entre lo remoto y lo vigente, demasiadas veces ajeno al futuro, columpiándose entre boliches e inspectores, arriesgándose, engañándose a sí mismo, haciendo de lo incierto un traje a medida, a prueba de las puertas del infierno. Es el otro Ubrique que se degrada inconsciente, empeñándose en vivir al día. Dejamos ya el vídeo, dejamos el vídeo. Hoy va también por nuestros jóvenes, a los que estamos dejando un horizonte más complicado que el que nos legaron a nosotros nuestros padres. ¿Qué hemos hecho mal que tienen que irse en busca de un futuro estable, como hicieron nuestros abuelos que lucharon precisamente para que esto no volviera a pasar? Triste balance para los que nos prometieron tiempos mejores. Dolorosa herencia para las nuevas generaciones. Grave asunto del que no quiero olvidarme por mucho que estemos en feria. Por eso, a los que piensan que ya está todo inventado, vamos a recordarles que Ubrique siempre fue paraíso de emprendedores y negociantes, de viajantes envolventes, y que en cualquiera de nuestras blancas esquinas se está innovando, ideando. Aquí siempre quedan caminos por descubrir. Hay futuro. A solo que alumbremos un poquito de pasado, a solo que escuchemos con cariño la voz de los que tanta gloria nos dieron a golpe de patacabra. Y estad alertas, y tened cerca la saira con la que afilar sabetines por si hay que cortar por los sanos. Saira y sabetín a los que buscan negocios demasiado afuera, confundiendo el dinero fácil con lo genuino. Vamos a recordarles aquí a grito en vivo que no todo el mundo puede tener piel. Shaira y Sabetín, a los que despiden con la excusa de la crisis, a los que nos dejan sin paga, a los que juegan a la nómina con trampa y cartón. Vamos a recordarles que no todo el mundo puede tener piel de... Shaira y Sabetín, a los que asumiendo esas actitudes se hacen también cómplices del autoengaño. Vamos a recordarnos todos que no todo el mundo puede tener piel de... Shaira y Sabetín, para el que engañe, para el que no cumpla, para el que se deje de ir, para el que queriendo se confunda de brea. Sí al arte porque es duradero, sí a la manufactura porque no es solo pan para hoy. Sí a una historia de esforzados artesanos que forjaron un nombre y una marca. Sí a lo auténtico, sí a una tradición. Tomad y bebed todos de ella, porque es parte de nuestro corazón, del corazón de un pueblo que trabaja la piel como nadie en el mundo, con todos de la mano, con nuestra piel por bandera. No habrá competencia que pueda, sin campañas de promoción. Lento pero seguro, nos basta con el boca a boca, como lo hemos hecho estos días. Tal y como ha ocurrido durante siglos, aquí, escondidos en las estribaciones de la sierra, dentro de dos parques naturales, posaditos bajo el tajo y sin más ayuda de una patacabra, pero con la fuerza que revientan nuestros manantiales, con perseverancia y sin más publicidad que la del trabajo bien hecho. Aquí termina el pregón que se inició el mes pasado. El pregón de un paraíso nada divino, sino enteramente humano. No busquéis soluciones en los cielos, que ahí solo tocan campanas. El futuro que venga siempre de la mano de la gente normal, de la gente que entiende, y si hace falta que se haga entender. Doy fin al pregón de mi sangre, de mis vecinos y vecinas. En este boliche, al fin la tarea termina. Me anuncio trompeta en mano, como mi abuelo en antaño, llamando a mis paisanos que disfrutan por miles, que empieza la feria del paraíso de Ubrique y que sentado el mundo entero, Barragán para servirle, hijo de petaquera y petaquero. Muchas gracias. Gracias. Gracias allí, a la avenida también. Gracias. Muchas gracias. Ubrique, Ubrique, Ubrique, Ubrique, porque no todo el mundo puede tener piel. Os voy a leer una cosa que tenía preparada a leer solo si estaba a gusto. Con el permiso de la alcaldesa, que ya hay que encender un minuto. Porque queda para mí la guinda de lo que tenía metido en el corazón. No sé si con música. Gracias, Pepe, por esa música, porque al final va a ser verdad lo de la felicidad plena en el paraíso. Porque yo me encuentro plenamente feliz, bien pesado como un flan. De verdad que ahora aquí se está en la gloria y no dan ganas de irse. Y yo me iría del paraíso si no fuera por todos ustedes. Si no fuera por los abrazos que ahora mismo nos vamos a dar. Si no fuera porque aquí tengo mi aire y mi tierra. Si no fuera por los mil besos que me quedan por darle a mi madre, yo me iría del paraíso. Si no fuera porque se me fue lo que más quería. Si no fuera porque en mí se aferra. Si no fuera por las cosas que no pude decirte, padre, y se me quedaron en el tintero porque me falta un pregón para ti lleno de te quiero. Si no fuera por el hijo que educamos con esmero y que se nos hizo un gran hombre. Si no fuera por el amor que me esperará en la esquina del infierno, por la ilusión renovada, por intentarlo de nuevo, por su sonrisa, por sus te quiero. Si no fuera por eso, me habría ido ya del paraíso. Yo me habría ido del paraíso si no fuera por tus caricias, por tus suspiros, por mis anhelos. Si no fuera porque el tiempo se me escapara tan pronto como las vueltas de aquel trompo. Si no fuera porque la inocencia se me fuera sin avisarme. Si no fuera porque dejé de creer, yo me iría del paraíso. Si no fuera porque ya solo me encandila la verdad de lo auténtico. Si no fuera porque el sol me alumbra en el mismo sendero. Si no fuera porque mi gente no perdió el rumbo. Si no fuera porque tu amistad se me presenta como una verdad contundente. Si no fuera porque cruzando estas lindes la vida se me vuelve de colores. Y si no fuera porque me encantan los saludos de cruz en el paraíso. ¡Yo! ¡Eh! ¡Ay! Y si no fuera por las mañanas de domingo desayunando molletes del quemado en el moro escuchando a Juanito. ¿Y la playa para cuándo? ¿Y la playa para cuándo? ¿Y la playa para cuándo? Si no fuera en gran medida todavía aquel jovenzuelo obsesionado por su sonido, no habría buscado otro sonido del paraíso. Sonido añorado de mi pueblo, que añado a la lista de los desbordantes nueve caños, a la salida de la Virgen, a la noche de los fuegos, a los jamonazos incesantes. Toda esa lista le falta un sonido, sonido de salida, sonido de una comida. Momento de escapada, quiero verlo allá. Momento de escapada, multitudinaria de petaqueros. Cuando sonaba a las 2 de la tarde aquella sirena de Santa María. La sirena de Santa María. Hace 45 años que no suena en Ubrique. Y creíamos que nunca iba a volver a sonar. Hemos ido a buscarla. Y la hemos encontrado. Gracias a la familia Benítez. La sirena que la mantenía el mecánico Julián Viruez. Está hoy aquí en el escenario. Por favor, que entre Pedro Viruez, el hijo de Julián. En un banquillo, la sirena de Santa María, señores. Ahí la tienen, auténtica. Ojalá estuviera tu padre aquí. Vamos a ver si suena. Vamos a ver si suena. A la de una. Y a la de tres. Dale más. Dale más. Ahora sí puede empezar la feria, señores. ¡Que empiece la feria! ¡Viva Ubrique! ¡Viva la piel de... Quedaba ese pregón que, como decimos, bueno, pues se hizo que se entregara, la verdad es que el multitudinario público, las muchísimas personas que se congregaban en la Plaza de la Estrella. Nosotros, que vamos a conversar enseguida con el propio Modesto Barragán, vamos a quedarnos con unos instantes publicitarios y, como decimos, regresamos con más protagonistas a ver qué nos cuenta Modesto Barragán. Después de lo que han sido estas horas, a ver cómo analiza, cómo se siente, ¿no?, después de ese pregón de anoche. Hacemos una mínima pausa y enseguida vamos con más protagonistas. Radio Ubrique, tu radio. Este año ven a la caseta de Ubrique Unión Deportiva en el recinto ferial. Te esperamos todos los días de feria con el mejor ambiente. Tapas, montaditos, raciones, la mejor cocina y el mejor ambiente de la feria. Y si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos, reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo todos los días, tarde y noche. Esta feria caseta de Unión Deportiva, para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Con tu apoyo, fomenta el deporte base en Ubrique. Este año, disfruta de la feria en la caseta de Ubrique Unión Deportiva. Abrimos la noche del 7 de septiembre con el espectáculo de bachata y salsa a cargo de Javi y Sara. Y el día 8, Día de la Patrona, también te esperamos. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿No tienes el bachillerato y te gustaría ir a la universidad? ¿Te quieres presentar a exámenes para los cuerpos de seguridad del Estado y no tienes bachillerato? ¿Cómo te manejas con los ordenadores y en Internet? ¿Necesitas hablar inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte a buscar una respuesta muy positiva a estas preguntas. El graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases para el curso 2017-2018 son en horario de tarde y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Este curso volvemos a ofrecer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. En tan solo un curso, te preparamos para el acceso directo a la universidad. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Ven a informarte a la Escuela de Adultos. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 36, frente al jardín. Llámanos al 956-12-86-93. Ahora es el momento. No dejes pasar la oportunidad. Radio Ubrique, tu radio. Lo dicho, regresamos, vamos a quedarnos con el protagonista del pregón de anoche, aunque tal y como él señalaba, los grandes protagonistas eran la gente de Ubrique, el sector marroquinero. Modesto Barragán, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo estás después de pasadas unas 12 horas de ese pregón? Que la verdad es que bueno, tú lo pudiste comprobar cómo el público fue además un pregón multitudinario, cómo se entregó durante esa hora y media aproximadamente de duración. Pues nada, aquí con mucha familia, muchos amigos en casa, no sé si estáis escuchando el ruido de fondo, todavía estamos prácticamente recién levantados todos y con un pelín de resaca, pero muy felices por verme rodeado de tanta familia, tantos amigos, tantos seres queridos, de sentir en mis carnes que la gente me quiere, porque al final uno viene al mundo para que le quieran, ¿verdad? Es lo más importante que busca uno en su vida, ¿no? Por supuesto, sentirse sí. Querido. Uh-huh. Y yo me he sentido muy querido estos días, anoche también, lógicamente, y hoy todavía, saludando a mis paisanos en la calle, leyendo mis WhatsApp, mis mensajes en redes sociales, en fin, he disfrutado muchísimo y me he sentido abrumado, todavía me siento abrumado y descansado física y mentalmente y recompensado porque han sido muchos días, semanas de trabajo intenso de producir muchos contenidos, de buscar muchas cosas, de coordinar a mucha gente. Y contento además de que toda esa gente haya sido de Ubrique. Desde el principio hasta el final, toda la gente que ha participado en el pregón era un empeño desde el inicio del proyecto, han sido de nuestro pueblo. Lo hemos hecho entre todos y estamos orgullosísimos de haber sacado adelante este gran proyecto que se ha llamado y se sigue llamando Piel de Ubrique. Por y para los ubriqueños, un pregón que ya se inició semanas atrás con esa campaña Piel de Ubrique, que no sé si te llegan últimos datos de la repercusión que ha tenido, que a simple vista la verdad es que ha sido grandísima. Pues no tengo datos encima de la mesa. Sí que anoche me comentó Isabel, la alcaldesa, a algunos titulares de un informe que habían hecho de redes sociales en una empresa local y los datos eran muy muy potentes, ¿no? Pero por encima de las cifras y de los datos que busquemos en titulares, yo creo que lo importante es que ha habido una campaña en redes sociales sin precedentes que ha servido para promocionar más y clave la marca Piel de Ubrique. Y hemos comprobado además las simpatías que genera la marca Piel de Ubrique, porque la gente se ha ido sumando, no solo la gente de Ubrique, sino de fuera de Ubrique, no solo los famosos a los que hemos buscado, sino, me voy a alejar un poco de aquí porque supongo que habrá mucho ruido de toda la familia aquí, voy a ir a otra habitación, no te preocupes, a ver si se escucha un poco mejor, que decía que nos hemos dado cuenta de las simpatías que genera en todos los ámbitos la marca Piel de Ubrique. Eso hay que aprovecharlo para el futuro. No somos conscientes ahora mismo de cuál es el grado de repercusión que tendrá todo lo que entre la multitud de ubriqueños que hay por el mundo hemos hecho en redes sociales, ¿no? Pero supongo que ese valor intangible queda y algo ha contribuido para la mayor difusión, promoción y el aporte de ventas y de visitas. Todo eso influye, todo es posible. Y además lo hemos hecho de manera absolutamente altruista. Es decir, Aquí no se ha pagado a ninguna empresa especializada en redes sociales para que nos hagan una estrategia. Esto ha salido de abajo. Uh-huh. Desde que lanzamos la idea, la gente se ha volcado. Y eso ha sido maravilloso. Decías... Nos ha salido uh-huh. gratis y además hemos contribuido a conseguir una difusión sin precedentes y una difusión en positivo, uh-huh. en positivo. Eso no tiene precio. Positivo para nosotros mismos, que incluso hemos mostrado, ¿no?, nuestro orgullo, como es además de ser ubriqueños, pero demostrarlo también, y bueno, pues nuestro orgullo en torno al sector de la piel, por supuesto. Me decías hace unos días que tenías muchísimas ganas de que llegara el pregón. Me comentabas también que creías que te podías emocionar durante muchos momentos, y la verdad es que lo pasaste complicado, pasaste un poco mal al principio, ¿verdad? Hubo dos o tres momentos, sobre todo en las referencias personales, claro, familiares, que ahí costó, ¿no? Pero respira uno y sigue adelante. Para mí lo más complicado fue el principio. Yo iba con mucha emoción contenida, iba con muchos nervios, muy preocupado por los mil detalles que había que abordar, porque eran muchas cosas. Pero cuando yo salgo al balcón y veo el gentío que había en esa plaza, por la entrada de la Avenida España, por la entrada del Prado, por la entrada de la Plaza de Toros del Puente. Sí, ahí me quería morir. Yo me quería morir. De verdad que me temblaban las piernas. Físicamente, yo notaba que me temblaban, yo no sé si la gente lo notaba. A mí eso me ha pasado muy pocas veces. Yo recuerdo que la primera vez que salí al escenario, hace muchos años, al escenario del Gran Teatro Falla, me pasó lo mismo. Me temblaban las piernas. En esta ocasión tenía la gran suerte de que me podía agarrar al balcón de la familia Andrade, sí, sí. Que gentilmente nos cedió ese espacio y ha colaborado desde el principio. Y al sujetarte, parece que no, pero es como si el temblique de las piernas lo aguantara uno un poquito mejor, ¿no? Te dio fuerza. Y nada, ya cuando noté que ya mis paisanos respondían... Sí, sí, no, al final estaba claro, lo comentaste que ya sí que estaba a gusto y no quería que terminase, ¿eh? No quería. Yo tenía ahí, tenía algo como muy personal al final del pregón, que lo tenía ahí, que me lo escribí una mañana que me sentí muy bien, y dije, si estoy muy a gusto, pues... lo leo. Si no estoy muy a gusto, termino donde estaba previsto y se acabó, ¿no? Pero ya según avanzaba el pregón, como yo veía que la gente te gritaba, te decía esto, te decía lo otro, no sé cuánto. Yo escuchaba cosas, gritos, algunos les pude responder, otros no los entendía. Entonces ya me fui tranquilizando y ya pues entonces yo era lo que yo era, lo que yo soy cuando subo a los escenarios, estoy tranquilo y presento cosas y entonces ya yo estaba a gusto, estaba muy a gusto, ¿no? Y fallaron cosas, pero claro, la gente como no sabía cómo era el guión, no se ha dado cuenta de dónde se produjeron fallos, pero había momentos efectistas muy potentes que desgraciadamente no salieron, pero bueno. Sí, de todas formas, fue un pregón que de luego los ubriqueños van a recordar, en el que hubo muchísimas sorpresas, archivos sonoros que rescataste, bueno, la primera sorpresa sí. Incluso el propio escenario, ¿no? Todo el mundo esperando allí en la Plaza del Petaquero, aparecías por allí por el balcón. Yo me he quedado sorprendido, bueno, es que Ubrique no deja de sorprender. En Twitter, uh-huh. Minutos antes de que empezara el pregón, había gente que se dio cuenta que yo estaba detrás de la persiana de ese balcón. Y consiguieron hacer una foto en la que se veía mi sombra y el tuit dice, te pillé, pregonero. Así como hubo gente que por la tarde del pregón, cuando estaban haciendo las pruebas de vestimenta... Sí, sí, el ensayo. El ensayo, rápidamente empezaron a hacer fotos y empezaron a circular por WhatsApp un montón de fotos de cómo quedaban vestidos los petaqueros. Y yo venía desde Sevilla... en el coche y me mandaban fotos, ¿vale? y yo digo, va, que me van a reventar la sorpresa. Pero es bueno. Cierto que a mí me llegó, por ejemplo, que habían vestido los petaqueros de flamenco, claro, yo y ya si te llevas esa noticia lo relacionabas con que podía ser el ensayo, pero bueno, pero la verdad es que todo sorprendió muchísimo y bueno, un trabajo imagino complicadísimo por la coordinación de tantas personas y bueno, de tantos recursos también sonoros y de imágenes. Luego, tío, aquí despidiendo a mi primo José Luis, que ha venido a ver a mi tía María, Pues felicidades que hoy es el día de todas las Marías, ¿eh? que no se me olvide. Hasta luego. Pues, ya no sé qué me estabas preguntando. Sí, te decía, la coordinación sobre todo ha tenido que ser bastante difícil, ¿eh? Pues sí, bueno, ha sido como si fuese un trabajo de producción televisiva, ¿no? Uh-huh. De los trabajos que hacemos a diario cuando montamos cualquier programa de televisión, ¿no? Con la gran satisfacción para mí de que todos los que han estado ahí son de mi tierra, son de mi Ubrique, ¿no? Todos. Y sin ese trabajo profesionalísimo que han hecho todos, la gente de Todo Ves, la gente de Eurosonido, los empleados municipales, la delegación de fiestas, la alcaldía, redes sociales, Ubrique en el recuerdo, el herrero del ayuntamiento Rafael Vilche, la familia García de la Venta Bartolo, la familia Infante del Caballo de Infante, la familia Benítez, de Antonio Benítez, que hizo posible la sorpresa final de la sirena, los electricistas del ayuntamiento, el hijo de Julián Viués, que consiguieron arreglar esa sirena que parecía irrecuperable porque estaba absolutamente destrozada por el paso de las décadas, porque estaba la intemperie. O sea, se me olvidan muchas cosas, ¿eh? Sí, pero sí, es que es complicado resumir todo lo que pudimos ver anoche. Todo eso, los sonidos de Radio Ubrique de hace 30 años de entrevistas que yo hice a esos personajes inolvidables, el trabajo que mi cuñado hizo pasándome todas esas cintas casés que yo tenía en mi casa al ordenador, la extracción que hice yo de esos sonidos, mi hermano Pepe Rosales, que limpió esos sonidos para que se pudieran escuchar un poquito, el sonido de Juanita Yuste, real, absolutamente real, que mi cuñado tenía guardado como oro en paño, el sonido auténtico de los Cines Azules de los años 90, actuando en el jardín, que me mandó el vocalista de Cines Azules, Manolo Ulloa, y no sé qué más cosas. En fin, todo esto hay que coordinarlo, y todo esto lo han hecho posible los ubriqueños, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo he prestado las ideas, he prestado la coordinación y mis modos artibles de ver las cosas, estando encima y peleando por ellas, pero la ilusión me la han transmitido ellos, porque cada vez que yo he llamado a alguien y le he pedido algo y le he dado una idea, se han ilusionado, pero incluso más que yo. Y entonces, al ver yo cómo se ilusionaban, eso me daba impulso cada día a sacar tiempo de donde no tenía, porque la parte gruesa del pregón la he hecho durante el mes de agosto y he estado trabajando, y ya el trabajo en Andalucía de esto es muy intenso. Pero ¿sabes qué? Que lo he disfrutado tanto. Que ha merecido la pena, desde luego. He sido tan feliz, que ya no se me va a olvidar en mi vida. La única penita es que no estaba mi padre. Es la única pena que tengo. Claro que sí. Bueno, pues el recuerdo de más, ¿no? Para todas aquellas personas que en momentos así, además, ¿no? Evidentemente, bueno, pues se vienen a la mente, y las personas más queridas, las personas más cercanas. Mucho. Ahora me acaba de llamar mi hijo, que está en Vietnam, como yo decía antiguamente, en el Vietnam. Está ahí en Tailandia, en Vietnam, de excursión, y me acaba de llamar por videollamada. Por eso te estaba cortando la llamada, porque estaba hablando con él, y me dice: papá, acabo de verlo por internet. Dice, y es una cosa, él emocionado. Entonces, claro, donde me dice eso mi hijo, que por cierto es el primero que sale en el vídeo de redes sociales, saludo desde Bangkok. Sí, sí. El primero que sale. Y claro, pues te emociona mucho. Así que nada, muchísimas gracias por todo, a vosotros también, la gente de la radio, que es clave en todo esto. Y nada, que voy a seguir disfrutando, voy a llevar ahora a mis amigos a que conozcan el casco antiguo de Ubrique, porque antes que se vayan los quiero subir para arriba para que vean cosas maravillosas. ¡Que ya voy, mami! Pues te dejamos, Modesto, te dejamos. La verdad es que agradeciéndote, por supuesto, este tiempo y el pregón que nos dejabas a todos los ubriqueños, que ya digo, te lo van a ir comentando anoche, ya te lo dirían. Aquí estamos ahora mismo, como dice mi madre, en el cuerpo casa. Estamos en el cuerpo casa, ¿vale? Así que vamos a despedirnos de Radio Ubrique diciendo, familia, que no todo el mundo puede tener piel de... Ahí estamos. Modesto, un placer como siempre. Enhorabuena. ¿Qué te voy a decir? Bueno, te lo van a decir y te lo dirían anoche todos los ubriqueños. Muchísimas gracias y a disfrutar de la feria ahora. Viva Ubrique, adiós. Viva Ubrique, gracias. Buenas tardes. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocinan BG Podólogos en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Papelería Avenida, en Avenida de España 31. Tienda Yoigo y Pick and Pack continúa ofreciéndoles sus productos de oficina y telefonía al mejor precio. Fotoalba, en Paseo del Prado 44. Promoción de feria, dos fotos tamaño 15x20 y una en 20x25 por 25 euros. Y Básica, S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Vive la feria en tu radio. Vive la feria de día en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria abrimos desde mediodía hasta las 12 de la noche. El mejor ambiente de la feria, con degustación de vinos finos y manzanilla. En La Pará, nuestros típicos montaditos, platos combinados, jamón ibérico, queso payoyo, todo con el exclusivo ambiente de Bodegón Rociero La Pará. Te esperamos también el Día de los Fuegos y la Virgen. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará. Te ofrecemos el mejor ambiente de la feria de día. En esta feria un año más, caseta La Pataita. En La Pataita la mejor cocina tradicional y el pescadito y marisco de Sanlúcar. En La Pataita, música en vivo y el mejor ambiente de la feria. Para mayor comodidad, si lo desea, durante la feria puede reservar mesa en el teléfono 665-61-5508. En esta feria, caseta La Pataita, para disfrutar del mejor ambiente. Academia de Baile Patricia Caro inicia el curso después de feria. Ya puedes informarte. Bailes de salón, latinos, salsa, cha-cha-cha, bachata, clases de pilates, zumba y circuito fitness. Además, clases de baile y pilates para los más pequeños. Y como novedad, zumba para niños y para niños acompañados de sus madres. Infórmate si lo deseas en el 670-98-0701. Ponte en forma disfrutando del baile en Academia Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria. Tal y como les anticipamos, vamos a quedarnos hoy también con grandes protagonistas de la Feria de Ubrique, como son cada año, bueno, pues los integrantes de las distintas bandas de música de nuestra localidad. En concreto, hoy nos vamos a quedar con la banda de música de Ubrique, que es la que va a protagonizar, está protagonizando, de hecho, lo que es esta primera jornada en lo que se refiere al pasacalle de Gigantes y Cabezudos. Ya saben, cada día a partir de las 11 de la mañana arranca ese pasacalles, a cargo de la banda de música o de la agrupación musical. Se van turnando, como decimos, en esa participación. Hoy el recorrido, igual que el resto de día, que se inicia en la ermita de San Pedro, y hasta allí nos vamos a marchar para conversar con el director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y felices ferias y fiesta a nuestro pueblo. Pues igualmente, y también para todos los integrantes de la Banda Municipal, de todos los grupos musicales, agrupación y demás que protagonizáis también. Sois parte importante, desde luego, de lo que es la feria cada año. ¿Sí, Juan Pedro? Sí, perdón. Sí, te decía que sois parte importantísima de lo que es la feria y los festejos en nuestra localidad. Bueno, la banda de música, ya se sabe, anuncia festejos y demás. Y es algo que no puede faltar en la fiesta, su banda de música. Juan Pedro, que imagino que tendrás en el recuerdo en estos días lo que fue tu pregón con protagonismo para la banda municipal de música el año pasado, ¿no? Pues la verdad que sí, porque mira, esta mañana, cuando ya estaba preparado en casa, pues lo saqué y lo estuve leyendo. Y se me apartó alguna que otra lagrimita, la verdad que sí. Es normal, incluso ayer también, ¿no? Supongo que seguirías el pregón de Modesto Barragán y también te irías acordando. Hubo, de hecho, alguna referencia a la banda de música. Así es, hombre, después del gran pregón que hizo nuestro paisano Modesto, pues, no me veas, pues no va más, porque es que se metió al público en el bolsillo desde el primer momento. Todo lo que nos contó con mucho sentimiento y profesional. Pues igual que, como decimos, Juan Pedro Ordóñez también fue protagonista de ese pregón y los recuerdos que van llegando, por supuesto, en estos días, en la banda municipal de música, que ha sido también protagonista de los cultos, por ejemplo, en honor a la Virgen de los Remedios, y ahora también durante estos días con los pasacalles, ¿no? Bueno, pues ya sabes, tenemos los dos primeros pasacalles, hoy, mañana, y luego con los dos festejos taurinos, tanto la novillada como la corrida. Por tanto, como decimos, jornadas bastante activas, ¿no? Todos los días. Previamente. Pero hay que vivir la feria, pero también hay que estar preparado y para la actuación. De hecho, de regreso, ¿no?, de las vacaciones, pues tuvisteis lo que es ese concierto de pasodobles, taurinos, a posteriori llegaban ya los cultos en honor a la Virgen de los Remedios con los recorridos procesionales. Y ahora la feria, así que está yendo todo continuado, bueno, ya es tradicional cada año, ¿no? Esto es así, esto es una tradición que se vive y están deseando que llegue a esta feria, porque yo creo que la Semana Santa y la feria es lo que más nos gusta al músico. Si te parece, vamos a recordar el recorrido en el día de hoy, el recorrido que, bueno, pues es el siguiente, la salida desde la ermita de San Pedro, como cada día, y a posteriori ya va variando para acercar la música a los distintos barrios de nuestra localidad y en definitiva, bueno, pues servir un poco de despertador, ¿no?, en cuanto a cada jornada de feria, bueno, pues para que todos nos pongamos ya en marcha y vivamos esta feria. Hoy ya decimos, desde la ermita de San Pedro hacia la plaza del Ayuntamiento, plaza del Ayuntamiento, Real, plaza de San Juan, la Torre, bajaremos creo por la calle Nevada, Toledo y Magdalena, veo por aquí, ¿no? Magdalena creo que también, sí, porque han hecho un recorrido nuevo, un trazado nuevo. Y a la Avenida España tenemos que entrar también, Plaza de la Estrella y hasta el recinto ferial, la caseta municipal. San Sebastián también. Juzgado. Viene Magdalena también. Sí, sí. Magdalena, San Sebastián, Juzgado, Ingeniero Ruiz Martínez, Los Callejones, después la Avenida de España ya, hacia abajo. Sí, es un nuevo trazado, es el que han hecho, ¿eh? Pero claro, como no tengo que preocuparme porque los cabezudos los llevo delante, yendo detrás, pues, no hay problema. Conseguirlos basta, ¿no? Y ya está, claro. Y bueno, pues ya decimos, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación ya, enfilando lo que es el recinto ferial hacia la caseta municipal, donde allí se finaliza, ¿no?, con distintas piezas para ya concluir la jornada. Sí, ya tengo unas cuantas piezas y ya está, y ya puedo hasta el próximo día. Hoy además coincide que es la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura. Así que bueno, pues ya decimos que vaya a conectar después con lo que será esta cita, que es tradicional también el primer día de feria cada año, ¿no? Sí, siempre andamos por allí, ¿sí? Bueno, pues coméntanos, Juan Pedro, ¿qué habéis preparado, por ejemplo, para esta jornada y para las próximas que llegan? Sí, pues mira, lo que tenemos preparado son los que van a la piana, otro paso doble, llevamos el tema musical este de la serie de dibujos animados Doraemon, que ya le he dicho a los chiquillos que cuando venga la parte de Doraemon, pues que la canten, que lo digan, y están puestos muy contentos, ¿vale? Y, ¿sí, me sigue? Sí, y bueno, sí. Supongo que eso, temas infantiles, o temas muy movidos. Diana, paso doble, y lo que es pasacalle, música alegre. Para divertirse y... lo cierto es que nosotros estamos teniendo que grabar esta entrevista justo antes del inicio de lo que es el recorrido, porque una vez que comiencen, evidentemente ya va a ser imposible poder hablar con Juan Pedro. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿qué es lo que ves por ahí? ¿Todos los músicos preparándose? Pues ya me están haciendo señas de que nos vamos ya, ¿vale? todos preparándonos. Y como digo, pues también los críos, pues cogiendo los cabezudos y demás, ¿no? Sí, ya están poniendo la cabeza y demás están diciendo, venga, pero vamos. Pues Juan Pedro, no sé si podemos quedarnos con alguna pieza que podamos oír, como la primera. Sí. No sé si, de hecho, bueno, pues vais a comenzar justo ya. Sí. Y ahí tenemos desde el interior de la ermita de San Pedro hacia fuera, hacia la puerta, donde, bueno, pues se están ya preparando tanto los músicos como los integrantes de este pasacalles que de Gigante y Cabezudos, que es toda una tradición, una institución, desde luego, para comenzar cada jornada, como todos conocemos en nuestra localidad. Cada día va a tener un recorrido distinto, o ya decimos, arrancando desde lo que ha sido, lo que es la propia ermita, de donde nos está llegando ese sonido, hacia la Plaza del Ayuntamiento, Plaza de San Juan, Torre, Nevada, así que se coge por el casco antiguo hoy. Toledo, Magdalena, San Sebastián, Juzgado, Ingeniero Ruiz Martínez, del casco antiguo se van acercando hacia la zona centro, porque esto seguiría por los callejones, se bajaría por la Avenida de España hacia la Plaza de la Estrella, la Avenida Diputación, y bueno, pues este recorrido ya es el habitual hacia la caseta municipal, donde se finaliza con distintas piezas musicales, como decimos. Bueno, pues nosotros vamos a intentar, de fondo, escuchamos cómo se están preparando para arrancar lo que va a ser esta primera jornada de Gigantes y Cabezudos. En las siguientes jornadas, bueno, pues por ejemplo, mañana, ese pasacalles, pues también a cargo de la banda municipal de música, mientras que el viernes y el sábado llegará el turno a la agrupación musical ubriqueña. Esos días hay que decir que, tal y como nos comentaba Juan Pedro, bueno, pues ellos se van a encargar además de lo que es el acompañamiento musical en las citas taurinas que hay en cada jornada. Recordemos, el viernes esa novillada sin picadores, mientras que el sábado llegaría la, en este caso, corrida de toros, misa, en la plaza de toros de nuestra localidad. Son las principales citas para una banda municipal de música, que además ayer también estuvo presente en lo que fue ese pregón de feria a cargo de Modesto Barragán, y como suele ser habitual, la banda, bueno, pues presente en los distintos escenarios donde se vive la Feria de Ubrique, al igual que el resto de grupos locales, o como pueda ser la agrupación, como decíamos, el viernes y el sábado, con protagonismo para ellos en esos pasacalles, que la verdad es que van a acercarse por diferentes puntos. El jueves, mañana jueves, irían hacia la zona de Emisión Rescate, desde allí hacia los callejones y hasta lo que es el recinto ferial. El viernes, por ejemplo, bueno, pues marcharían desde, en concreto, el Francisco Fatou. En este caso saldrán el viernes desde el Francisco Fatou y el sábado también. Es la novedad con respecto a estas dos jornadas primeras. Son novedades en cuanto al recorrido que se han introducido este año y, bueno, pues que intentan, como decimos, llevar la música de la banda municipal, de la agrupación, junto con ese pasacalles, ese Gigantes y Cabezudos, por los distintos puntos de nuestra localidad. Thank you. Bueno, pues ahí podemos escuchar, bueno, pues una de esas piezas que, como decimos, han supuesto el arranque de la banda municipal de música y el arranque también definitiva de esta edición de los pasacalles de los gigantes y cabezudos en lo que se refiere a esta Feria de Ubrique 2018. Queríamos quedarnos también con el sonido de la banda municipal en ese sentido, entre otros protagonistas en el día de hoy. Radio Ubrique, tu radio. Esta feria ven a la caseta de las cuatro esquinas. Estamos en el recinto ferial. Buen ambiente, la mejor música y un lugar ideal para disfrutar de tus mejores momentos de la feria. Caseta Las Cuatro Esquinas. Te esperamos todos los días. Además, abrimos el Día de los Fuegos y la Patrona. Vive la feria con los tuyos en el mejor ambiente. Ven a la caseta Las Cuatro Esquinas y disfruta de tu feria con tu gente. Te esperamos. Este año ven a la caseta del Ubrique Unión Deportiva, en el recinto ferial. Te esperamos todos los días de feria con el mejor ambiente. Tapas, montaditos, raciones, la mejor cocina y el mejor ambiente de la feria. Y si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos, reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo todos los días, tarde y noche. Esta feria caseta de Unión Deportiva, para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Con tu apoyo, fomenta el deporte. Te vas en Ubrique. Este año disfruta de la feria en la caseta del Ubrique Unión Deportiva. Abrimos la noche del 7 de septiembre con el espectáculo de bachata y salsa a cargo de Javi y Sara. Y el día 8, Día de la Patrona, también te esperamos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en calle Pintor Rodríguez Agüera. Somos especialistas con experiencia y le ofrecemos un asesoramiento personalizado. En Electroimagen Rogelio, las mejores marcas al mejor precio y la más cómoda fórmula de financiación. En Electroimagen Rogelio, todo en electrodomésticos, imagen y sonido y primeras marcas. Somos especialistas y te ofrecemos el mejor asesoramiento en eficiencia energética. Electroimagen Rogelio, Grupo Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Estamos en calle Pintor Rodríguez Agüera, local 3. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocina Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, Brillo Sur Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Limpieza Industrial, Tratado de Suelos e Impermeabilización de Terrazas y Azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Herbolario y Centro Natural, en calle Menéndez Pidal junto al Centro de Salud, les desea a todos que disfruten de la Feria 2018. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y Confitería Pastelería La Nave, pasteles artesanos y de elaboración propia. Estamos en Plaza de los Ejércitos, número 4. Vive la feria en tu radio. Ahí quedaba ese último encuentro con el director de la banda municipal de música, Juan Pedro Ordóñez, en este caso, y era uno de los momentos previos a la salida de lo que ha sido este pasacalles de Gigantes y Cabezudos, porque evidentemente durante el transcurso del mismo era imposible poder contactar con él, así que unos minutos antes, ya decimos, grabamos esa entrevista y en definitiva servía para que también nos trasladaran el sonido en directo de lo que ha supuesto el arranque esos desfiles protagonizan cada mañana lo que es el pistoletazo de salida para la feria en Ubrique, esas dianas, en este caso pasacalles de gigantes y cabezudos que son tradicionales. Hoy, como decimos, en la zona de la Plaza del Ayuntamiento, San Sebastián, por esa parte han estado, pero van a ir recorriendo distintos puntos de nuestra población. Además, justo en estos instantes habrán llegado hace unos momentos allí al recinto de las casetas, a la Plaza de las Palmeras, donde pues podrán asistir, por ejemplo, a partir de las 2 está prevista la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique. Tendrá lugar en la caseta municipal, así que ahora enseguida va a comenzar esa entrega de premios de los diferentes concursos de pintura. A partir de las 2:30, degustación gratuita de una comida típica de la sierra en la caseta municipal. Los tickets estarán disponibles en la oficina de turismo y en el centro de día. De hecho, lo han estado durante estas fechas atrás. Ya nos decían que se habían repartido también a través de servicios sociales. Y cada día a esa hora, a las 2:30, pues se ofrecerá esta degustación de una comida típica. A las 3 se comenzarán ya las actuaciones en la caseta municipal con, en concreto hoy, Paqui la Caracola, a partir de las 3. A las 4 el paseo a caballos hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada del recinto ferial, mientras que a las 7 de nuevo la caseta municipal, la actuación ahora de Piel Flamenca a partir de las 7, mientras que a las 10 de la noche actuará la orquesta Crucero Show. Es una de las orquestas que durante las noches va a amenizar, va a suponer la diversión en la caseta municipal en cada una de las jornadas. Y además un dato muy importante para este miércoles de feria, y es que hoy es el día del el día del niño. Esto supone que atentos padres y madres, porque el precio de las atracciones de feria, que suele ser de 2,5 o 3 euros, pues en el día de hoy tiene un precio especial, cada una de las casetas, todas, de 1,5 euros, solo 1,5 euros. Así que, desde luego, un coste mucho más beneficioso para los bolsillos hoy en ese Día del Niño, que arrancará justo cuando se pongan en marcha las atracciones de feria hasta que terminen. Es el intervalo en el que se va a realizar ese precio especial de 1,5 euros, desde que abran esta tarde hasta que cierren de madrugada el Día del Niño. El resto de jornada, ya decimos, el precio habitual. Y el domingo, ya saben que también, fuera ya de lo que es la feria oficial, algunas atracciones de feria también abren sus puertas, y en muchos casos al precio de 1,5 euros, pero esto ya depende de cada feriante, puesto que no hay un acuerdo concreto en el convenio que lo refleje. Todo esto, ya decimos, cuando están, lo escuchan, dando las 2 del mediodía, nos vamos a quedar aquí agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Recuerden, mañana mucho más a partir de las 12, con toda la actualidad, los protagonistas, los eventos de esa nueva jornada de feria. Ahora solo nos queda desearles que disfruten de este miércoles y que, ya saben, pueden hacerlo junto a Radio Ubrique, también con nuestra programación especial de música. Gracias por haber estado ahí. Disfruten de la feria. Buenas tardes.